Quiero con amor sincero, me gusta mucho como eres. No hay nadie que me alegre tanto ni que sienta todo lo que ahora siento. Tú eres el mejor, tú eres el más bonito de mis sueños. Y todo el día pienso en ti para que estemos juntos en todo momento. Endúlzame que soy café. Café y cántame que soy canción, dibújate sobre mí.